Y ya estamos comunicados telefónicamente con Luis de Lía. Luis, ¿nos escuchás? Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por recibir nuestro llamado, Luis. Te estamos hablando desde FM Comunitaria La Mosquitera de Mendoza. Muy contentos de que estés en tu casa y primero que nada nuestra solidaridad como preso político que sos. Bueno, hace tiempo queremos llamarte, podemos hacerlo ahora. Así que primero que nada que recibas nuestra solidaridad, Luis. Contanos un poquito cómo está la situación judicial de tu caso. Bueno, es una situación un tanto endeble. Yo estoy con prisión domiciliaria transitoria, por lo menos mientras dure la pandemia, y estoy pagando una condena todavía que no está firme porque no hay sentencia definitiva de la corte, por haber encabezado una protesta la noche que asesinaron a Martín Cisnero, conocido dirigente social del barrio de La Boca. Un caso único, ¿no? Porque no hay, virtualmente no hay ninguna otra persona, en primer lugar, detenida sin sentencia firme y por una causa de protesta social de esta magnitud. Sí, sí, una protesta social hecha hace 16 años. Paradójicamente, el asesino Martín Cisnero, condenado a 18 años, la persona que nosotros señalábamos esa noche, él está en libertad. Los que encabezamos la protesta estamos presos. Esta causa prescribió para 60 ciudadanos que estaban conmigo, menos para mí. Y eso tiene una explicación, porque si uno va al cable 1222 de Wikileaks, en el punto 4C, la ex embajadora de los Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, le informa a Washington en ese cable que ese día, un día de 2011, le pidió a Macri mi detención por las protestas en el barrio de La Boca. Digo, está claro, ¿no? Ese es un tema que me interesa mucho, claramente la influencia geopolítica, pero que me interesa mucho hablar contigo, Luis. En primer lugar, decirte, creo que ya lo sabés, pero le digo a nuestros oyentes, el gran respeto que tenemos por vos como militante político, social y como intelectual. ¿Por qué? ¿Cómo viviste? ¿Qué podemos sacar de conclusión de la hazaña que han tenido contigo, que han tenido con Milagro Sala, con cierta gente? Bueno, yo en la dictadura milité en las comunidades eclesiales de base de la Iglesia Católica, que unificaban en su análisis el método de análisis marxista con la lectura popular de la Biblia, o sea, la teología de la liberación. Después encabecé en los años 80 las grandes tomas de tierra del conurbano, en particular en Pago Chico, La Matanza, más de 30.000 familias tomando tierras, ¿no? Tierras estatales que estaban ociosas. En los 90 fui uno de los fundadores del movimiento desocupado para que finalmente en los 2000 nos conociéramos con Néstor Kirchner cuando él tenía el 1% de los votos y constituyéramos, bueno, esta realidad que se transformó después. Digo, después vino todo lo demás, ¿no? Las peleas con Douglas Tompkins en los esteros de Liberá, el haber sido responsable operativo de la contracumbre de los pueblos en Mar del Plata, que me tocó prepararla con Fidel Castro, digo, mil historias que hace que los gringos tengan sobradas razones para operar contra mí. Ahora, Luis, ¿vos sos consciente que te han estigmatizado socialmente? Mira, yo no creo que la sociedad está dividida conmigo. Digo, los que tienen comprensión histórica de las convicciones nacionales y populares te ven como casi como un prócer, ¿viste? Y los que, bueno, andan por esta vida sin saber quién son, negando lo más profundo de su identidad, bueno, puede ser que eso me tenga estigmatizado. Digamos, a los medios le ha ido bastante mal en la Argentina, porque si uno mira las PASO, donde no hubo persona más estigmatizada que Cristina Fernández, ¿no? Y nosotros pudimos ganar la elección por 17 puntos, teniendo en contra todo el arco comunicacional de la Argentina, todo incluye las redes sociales, lo que te pueda imaginar, un poder inmenso, lo que me deja tranquilo. Parece que la gente sabe ver por encima de todas esas realidades, ¿no? Ya es muy difícil que alguien pueda estigmatizar a alguien a través de un micrófono. Luis, han habido muchas solidaridades con los presos políticos, pero también han habido compañeros que no han sido solidarios. ¿Tenés alguna reflexión sobre eso? Yo creo que, cada uno sabe lo que hace en esto. Nosotros salimos porque ahí jugó fuerte el compañero ministro del Interior, Guado de Pedro, y otros compañeros. Lo que decía Guado es decir Cristina, ¿no? Y a mí me constan las lealtades. De las deslealtades, como diría algún gaucho por ahí, de eso no, de esas amarguras no bebe mi corazón. No las registro. Luis, te quiero preguntar, mencionaste algo de los medios de comunicación, vos hiciste mucha comunicación incluso en Radio Rebelde, ¿qué balance haces de ese tipo de comunicación de la que esta misma radio no es ajena en el universo general que representa? Yo creo que la gente está hoy, busca mucho. Yo el lunes estoy volviendo a hacer los editoriales de Radio Rebelde. Hace ya cerca de 15 años que tengo el programa. Primero tuve un montón de años en Radio Cooperativa, hacer Radio Rebelde. Y ahora el lunes vuelvo a hacer esto y lo hago con la convicción de que se buscan alternativas a los medios hegemónicos, ¿no? Al discurso construido por el poder del dinero. Por eso es fundamental la comunicación alternativa, la comunicación que nace de los pueblos. Y a mí me ha ido bastante bien, ¿eh? También he tenido un programa de televisión un año, en CN23, que iba los viernes a la noche, y yo iba en CN23 y medía más que TN en ese horario, ¿no? Pero bueno, son cosas que hoy los dirigentes tenemos el desafío de dar todas las batallas. Sobre eso te quería preguntar, con tu experiencia organizacional, con la experiencia piquetera, lo que vos contabas recién, ¿cómo estás viendo la organización popular hoy? ¿Por dónde le entrarías a la cuestión? Lamentablemente se transformó en un apéndice de las políticas de la derecha. Cuando vos te limitás a repartir alimentos y repartir planes, terminás siendo bombero voluntario del macrismo, o sea, sos un amarillo más, digamos, al servicio de los peores intereses. Nosotros en tiempos de Néstor y Cristina hicimos miles de viviendas, hicimos obras públicas, tendido de redes de servicios, de veredas, no estaban. A ver, pero hay una provincia argentina, ganó un dirigente social, Gustavo Melella, como gobernador. Ahora nadie dice que Gustavo llegó a ser intendente de Río Grande y gobernador de Tierra del Fuego, pero ahí construimos por cooperativa 1000 viviendas, que la isla es muchísimo, regularizamos dominialmente 12 barrios, la tarea es inmensa, por eso se pudo poner un dirigente de abajo para arriba como gobernador. Digo, y esto se ha repetido un poco en todo el país, así que los movimientos sociales tienen que volver a tener un rol más allá de la emergencia, que es disputar la tierra, la vivienda, el hábitat, la obra pública, el trabajo, desde otra concepción más cooperativa. Luis de Lía, dirigente político social, que vuelve con sus editoriales de la mañana en Radio Rebelde. Estaremos atentos a seguirlos por allí. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Carlos, por la posibilidad. Un gran abrazo.